Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. En los tiempos de la bañera de Ginebra. Último episodio. Comienza la Gran Depresión, fin de la era del jazz. Hola a todos jazzbandistas, sed bienvenidos y bienvenidas a esta última entrega de la historia social del jazz primitivo que radiamos desde la emisora libre Radio Almaina de Granada para todo el orbe terráqueo en su recta final, emitiendo semanalmente. Estamos en el aire todos los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 3 de la madrugada. Os habla Rakuter, quien saluda también a quienes nos escucháis a través de la red de emisoras libres y comunitarias o preferís hacerlo a través de los podcasts de libre descarga. Aquí estamos para movernos juntos. I paid those doctors, yes, in my dreams. Life trouble, bound and mixed. He's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me Dr. Jazz. Atención, porque este es nuestro último episodio. Y sí, con este programa vamos a despedir la larga serie que hemos dedicado desde hace más de un año a contaros mes a mes la historia del jazz primitivo, incidiendo en sus aspectos sociales. Este programa de despedida lo vamos a dividir en dos partes. En la primera asistiremos al final de la era del jazz, coincidiendo con el crack de 1929, y en la segunda, a modo de despedida, repasaremos cada capítulo emitido hasta hoy, ilustrándolo con un tema emblemático que nos hemos ido guardando en la recámara. ¡Vamos allá! Será coincidencia, pero no deja de tener para nosotros sentido que 1931, una vez comenzada la Gran Depresión, sea el año en que mueren Buddy Bolden y Bix Beiderbecke, cerrando así el último surco de nuestra historia. Bolden, 24 años recluido en un internado mental tras perder la chaveta, era ya un mito para los músicos de Nueva Orleans, que lo reconocían como a un primate del jazz arcaico. Al poco de morir, por su parte, Bix Beiderbecke se convirtió en otro mito para los jóvenes músicos blancos de jazz caliente. Lo mismo que la de Bolden fuera de Nueva Orleans, la muerte de Bix en Nueva York con solo 28 años pasa completamente desapercibida. Nadie parece tener tiempo para nada que no sea tratar de no deprimirse demasiado bebiendo y bailando hasta caer rendidos. Escuchamos a los Dukes of Dixieland, en este sentido, Buddy Bolden's Blues, dedicado al pionero del blues caliente de Nueva Orleans, Buddy Bolden, y a su compadre, el trombonista Frankie Dawson. I thought I heard Buddy Bolden say, you're rusty, you're crusty, take it away. You rambunctious, you funky, take it away. I thought I heard Buddy Bolden shout, then I thought I heard Judge Fogerty say, give my broom and a mop, 30 days in the market to sweep it out, 30 days in the French market to clean it up. I thought I heard George Fogerty say. Then again I thought I heard Notorious Frankie Dewson say, little girl, bring me that money and I'll ship you away. Bring me that booze and that money. Each and every day I thought I heard Frankie Dewson say. And I heard Frankie Dewson say, come here, darling, right this way. Come here, darling, right this way. I thought I heard Frankie Dewson say. Buddy Bowling shout, open up all them windows and them doors and let that strong air out. Open up those windows and let that rambunctious odor out. I thought I heard Buddy Bowling shout. Mientras Louis Armstrong va camino de convertirse en una auténtica celebridad mundial, prodigando su simpatía, hinchando los mofletes y apretando sus lips para deleite de nuevas audiencias blancas, muchos le acusarán de tío tomismo. ¿Quién se acuerda ya de Buddy Bolden, que muere olvidado en un manicomio, o de un ex King Joe Oliver acabado, sin dientes y limpiando retretes, o de un Freddy Keppar beodo y sin fuelle, ignorados todos ellos por los bisoños del swing? Clarence Williams, Roll Morton, Joe Oliver y otros sucumbirán al largo periodo de depresión económica iniciado en el otoño de 1929. Su preferencia por los pequeños conjuntos jugó en su contra en un momento en que llamaban la atención las big bands efectistas que, junto a los estilistas más comerciales, lograrán mantenerse a flote. Escuchamos a ese gran compositor, productor, arreglista y pianista afroamericano de la era del jazz, que fue Clarence Williams, acompañado de sus Wasbourne Five con la voz de Eva Taylor en Top of the Town, la cima de la ciudad, un tema grabado en Nueva York en 1927, 2 años antes del crack. It's a thrill looking down on old Manhattan. High in the clouds, watching the crowds of people below. Living in dreams where everything seems like part of a show. Oh, nothing's real. The world is paper mache. And darling, that's why I feel I want to stay up where it's hazy, far from up on the top of the town. También a partir de 1930, cuando el blues al estilo novelty pierde su novedad y entra en declive. La popularidad de las cantantes de blues irá decreciendo al hilo de los acontecimientos sociales, el fin de la prohibición y la entrada en una era de profunda recesión económica acabaron con las carreras de grandes divas como Sarah Martin o Clara Smith y muchas otras que se habían hecho acompañar de los mejores músicos de jazz negros de la época: Ed Allen, Clarence Williams, Lovie Austin, Joe Oliver, Louis Armstrong, Fletcher Henderson, James P. Johnson. El turno le llegó hasta la mismísima emperatriz del blues, Bessie Smith, quien de la noche a la mañana pasó de ganar más de $1,500 a la semana a grabar por 50 una cara de disco y con unas ventas muy bajas respecto de las que habían obtenido sus primeros blues y los que registró en su época de apogeo a mediados de los años 20. Bessie Smith, otra gran mojada, aún realizará en 1933 una sesión que se convertiría en histórica antes de fallecer desangrada a causa de un accidente automovilístico en 1937. Trasladada en estado de shock al hospital afroamericano de Clarksdale, Mississippi, a bastantes millas de distancia de donde se produjo el accidente, murió sin recobrar el conocimiento. A su funeral asistieron unas 10.000 personas. A diferencia de Buddy Bolden y de Big Spader Bake, Bessie Smith vivió hasta bien entrada la época de la Gran Depresión. La escuchamos en su imperecedero Nobody Knows You When You're Down and Out. Nadie te conoce cuando has tocado fondo. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I begin to fall so low, no place to go. So if I ever get El escritor emblemático de la era del jazz, Francis Scott Fitzgerald, refiere en su novela de 1931, The Crack Up, El Derrumbe, cómo el tiempo de la ciudad de Nueva York fue cambiando sutilmente a lo largo de esa década prodigiosa que fueron los años 20. Ya no éramos importantes. Las flapper, en cuyas actividades se basaba la popularidad de mis primeros libros, se habían vuelto pasé hacia 1923, en el este, en cualquier caso. Yendo y viniendo de Europa, los Fitzgerald comprueban a su regreso a los Estados Unidos cómo muchos de sus amigos y amigas se han vuelto ricos y ricas, aunque eso no durará mucho ni los haría más felices despilfarrando su riqueza en una repetición interminable de fiestas y borracheras. Escuchando a la banda de Joseph Robichaud en Just Like a Falling Star, tal como una estrella cayendo. Con la recesión económica, la intensidad musical en muchas ciudades baja hasta mínimos. En Nueva Orleans cesan las grabaciones, ya que los estudios dejan de enviar equipos móviles. El trabajo escasea y muchos músicos emigran a Nueva York, donde se las verán con el veto del sindicato local, que impedía trabajar legalmente a los músicos foráneos, o se apalancan en pequeños antros de Chicago y Kansas City. Algunos músicos de éxito empleados en grandes orquestas siguieron trabajando, aportando una nota de alegría musical al generalizado clima depresivo. Otros lograron sobrevivir oscuramente y, en fin, muchos de los que habían estado empleados durante la década en que el jazz se hizo popular, se retiraron o se vieron adelantados y arrojados a la cuneta por la moda del swing y las big bands. El swing, del que es un precedente este tema que estamos escuchando, Swing Brothers Swing de Willie the Lion Smith, supone la defunción del jazz primitivo de alguna manera una vez este alcanza su madurez. Las grandes orquestas de swing contaban con entre 14 y 20 músicos en escena, una jauría que hacía imposible la improvisación colectiva, desapareciendo también la polifonía espontánea que había caracterizado a las pequeñas bandas de jazz primitivo. Calculado en sus arreglos al milímetro, efectista y de gran atractivo bailable, el swing se impone como música mainstream, mientras que el hot jazz desaparece o subsiste en el bajo fondo. No en vano, el jazz, como el flamenco y otras músicas populares, siempre ha evolucionado con autenticidad en una astuta posición de retaguardia, mientras el espectáculo y la comercialización de la música siguen su inexorable programa de productividad y rentabilidad, la experimentación creativa se repliega a un espacio interior lúdico, no comercial, donde sobrevuela la inspiración. Y probablemente no haga falta siquiera una conciencia artística de lo que se está haciendo, sino exprimir el limón resistiendo en la trastienda. Vamos a escuchar a la orquesta swing de Louis Russell en este emocionante tema de 1934, a la carrera, precipitado y titulado Primitive, Primitivo. Desplome del mercado financiero, el cierre de negocios y la reducción drástica de los empleos, el consumo patinó igualmente cuesta abajo y con él las cifras de producción de discos cayeron en picado. Muchos sellos discográficos fueron golpeados con dureza. Paramount, a la que Brunswick sobrevivió como puntera en el mercado racial, colocó su último anuncio de discos raciales en el señero periódico afroamericano Chicago Defender en abril de 1929, y el sello Victor pagó por su último reclamo impreso en diciembre de ese año, señal de que el negocio no iba boyante. El sello Gennett también interrumpió sus lanzamientos en 1930, mientras otros quedaban subsumidos en compañías mayores que aprovecharon la crisis para adquirir a bajo precio sus catálogos. The latest news has struck me funny. Said you have no friends if you haven't got money. All of us good folks in distress, but I'm gonna get something off of my chest. 1932 won't be long, and when you place your vote, please don't vote wrong. Vote away those blues, the breadline blues. Estamos escuchando Breadline Blues, el blues de la cola del pan, por Bernard Slim Smith, que hacía referencia a aquellas largas y dramáticas colas para conseguir pan y alimentos que formaron entonces cientos de miles de desempleados. Hablábamos de la caída de ventas de discos tras el crack de la bolsa en enero de 1929, y eso que el jukebox, la máquina reproductora de discos, parecía perfecta para la Norteamérica de la era de la depresión. Por unos pocos níquels podía seleccionarse tal o cual canción que proporcionaba un escapismo momentáneo. Pero la venta individualizada de discos, pudiendo escucharse estos en los bares, decreció. La radio se adueñó entonces del espacio auditivo. Al igual que sus predecesores, el presidente Roosevelt se sirvió de ella para transmitir sus discursos a la nación, conocidos como charlas junto a la chimenea. Y el público, que durante una década había experimentado cambios de hábitos sin precedentes y había vibrado con la novedad del jazz, se replegó circunspecto, sacudido por la recesión económica. Cerramos esta primera parte del programa con Ted Wims y esta versión de 1933 de El Boulevard de los Sueños Rotos. Street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and laugh tomorrow when you behold your shattered schemes, and gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here, you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Thank you. antes de iniciar un repaso final por los principales asuntos que hemos ido tratando en cada uno de los programas emitidos hasta ahora, quiero resumiros brevemente cómo se gestó el libro en que nos hemos basado para radiaros esta historia social del jazz primitivo. A pesar de la ingente bibliografía sobre el jazz existente, sobre todo en inglés, cuando empecé a investigar de manera autónoma, caí en la cuenta de que no había ningún libro que recogiera todas las cuestiones sociales del periodo en que se gestó y desarrolló el jazz primitivo, un periodo que abarca casi 70 años del fin de la esclavitud a la Gran Depresión, y de que las historias del jazz clásicas, por ejemplo las de Ted Gioia y las de Frank Turow, que siguen reeditándose a día de hoy, se habían quedado y están en buena parte obsoletas al carecer de perspectiva de género, raza o clase. Y eso era lo que a mí me interesaba estudiar, cómo una música popular, en este caso el jazz, fue capaz de conectar tan formidablemente con la sociedad de su tiempo y hasta qué punto la influyó. Por algo conocemos aquella época como era del jazz, y a su vez cómo la sociedad influye en la música, de qué manera las relaciones de poder económicas, raciales, de género, clase, etcétera, que se establecen en la práctica musical condicionan la cultura. Estos fueron más o menos mis puntos de partida. Este sensacional Magnetic Rack de Scott Joplin para iniciar el repaso con el que vamos a despedir la serie de 12 programas que hemos ido emitiendo hasta hoy de la historia social del jazz primitivo. Lo primero que quería en esta última etapa, en esta última segunda parte del último programa, es aclarar que quiero decir con eso de primitivo. Primitivo se refiere a un momento fundacional, cuando el jazz está adquiriendo una forma todavía expuesta a contagios. El jazz primitivo surge como una música popular accesible, sencilla, divertida, ligada al baile y al esparcimiento colectivo. Como hemos ido viendo desde los primeros programas, los músicos pioneros de Nueva Orleans no lo llamaban aún jazz, sino blues caliente, pues más que un estilo definido, era una manera nueva de abordar el material musical conocido. Tanteando una definición plausible de lo que pudiera ser este jazz primitivo, podríamos aventurar que se trató de una música popular de carácter mestizo, improvisada a partir de una amalgama de contagios musicales: ragtime, blues, ritmos afrocaribeños, bailes europeos, música de juglares, de vodevil, de circo, etc. El jazz aparece tras la Primera Guerra Mundial, ligado al baile público, y al instante se convierte en un fenómeno de magnitud planetaria. Su éxito popular se debe a que tiene un carácter alegre y festivo, es accesible a todos y no resulta en absoluto excluyente. Es un nuevo estilo de ritmo sincopado y con una expresión espontánea que no precisaba de una comprensión intelectual, como se sucedería más adelante, más tarde, sino que invitaba a un goce físico compartido, apelando al sujeto colectivo, animándolo a moverse conjuntamente. Y a esto se refiere la consigna que empleaban los músicos de Nueva Orleans, con la que hemos ido abriendo cada programa de esta serie: We are here to jam. Aquí estamos para mezclarnos, para movernos juntos en un encuentro que celebre la alegría de vivir. We'll be right back. en su forma primitiva, el jazz marcó importantes giros que lo hicieron revolucionario desde un punto de vista musical. Para empezar, fue tan masiva su acogida que se convirtió en la primera música popular en desbancar a la música culta, clásica, sinfónica, operística, en las preferencias del público mayoritario, rompiendo con el dictado estético ideológico con que aristocracia y burguesía habían moldeado el gusto musical en cada época. El jazz desbancó también de su podio a esas dos figuras tenidas por geniales, entre comillas, y encumbradas por los poderes culturales: el compositor, que escribe una partitura, y el intérprete, que la ejecuta al dedillo. El jazz proponía un abordaje colectivo de la música en una forma de polifonía flexible y en gran medida supuso una vuelta a la comunidad despreciada. Una gran novedad que trajo el jazz fue la improvisación colectiva, verdaderamente revolucionaria. A partir de un tema dado, los músicos cooperan en beneficio de la banda, como decían los músicos de Nueva Orleans. Es decir, establecen una colaboración donde cada voz encuentra su lugar de expresión propio dentro del conjunto, según la inspiración del momento, creando un acontecimiento musical en tiempo real. De gran importancia también en el jazz es la expresividad. Aquí, más que lo que se dice, cuenta cómo se dice, concibiéndose el instrumento a la manera africana como prolongación del cuerpo, extrayendo de él sonidos inéditos, sin importar que fueran poco ortodoxos académicamente hablando. Aquellos ataques, inflexiones y desvíos de la norma, además de un sentir del tiempo flexible y balanceado, lo que se llamó tener swing. De manera mestiza, el jazz primitivo se presentaba como una amalgama, hemos dicho, de modismos africanos, caribeños y europeos transformados de manera paródica. Básicamente se caracterizó por alterar enfáticamente las formas, sincopando el ritmo al estilo de los ragtimes e introduciendo notas armónicamente discordantes, las famosas blue notes que tomó el jazz de los blues, y de ahí que al comienzo se conociera esta música como blues caliente. Por último, no podemos olvidar su carácter festivo, dado que el jazz animó los blues, transformando en alegría el dolor ingerido por la desigualdad social, la exclusión y la segregación racial. En fin, así nació el jazz, jugando por diversión, aunando expresión personal y organización espontánea colectiva. A ver qué salía de todo ello. Una forma de proceder que a mí me recuerda a aquella vieja y sabia consigna anarquista: ni organización ni desorganización, lo que salga. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. En los tiempos de la bañera de Ginebra. Último episodio. Comienza la Gran Depresión, fin de la era del jazz. Thank you. hemos ido viendo a lo largo de estos 12 episodios que hemos emitido en este último año, la música de jazz se gesta entre dos siglos en una época de cambios veloces, nuevas tecnologías que imponen nuevos hábitos de consumo y determinan el modo de relacionarse la gente con la música. Sin duda, el jazz se benefició de la incipiente industria discográfica que va a cambiar la forma de escuchar la música de manera radical, drástica. En muy poco tiempo el jazz logra extenderse y pone a bailar a casi todo el planeta, pues va a contagiar a cada música vernácula en cada puerto del imperio colonial a donde llega. Es la primera vez en la historia que acontece algo así, porque hasta entonces la música popular viajaba lentamente en complicados desplazamientos de músicos, de troupes de juglares que la iban transmitiendo poco a poco, y su poso hasta influir en otras músicas vernáculas tardaba años y años. Ahora, por medio del disco y la radio, la música, el jazz en este caso, puede llegar a cualquier rincón del planeta de manera inmediata o casi inmediata. Los discos y la radio democratizaron el consumo musical, eso sí, a costa de individualizarlo. Escuchamos al guitarrista de Nueva Orleans, Snooks Eaglin, en High Society. La evolución del jazz no solo supuso una revolución formal, también revolucionó las relaciones sociales, coincidiendo con un cambio de ciclo. Ruidoso y trepidante se corresponde con el veloz desarrollo del capitalismo avanzado. Industrialismo, urbanización de las ciudades, mecanización de la vida en su conjunto, que sacudirán la quietud del orden estricto anterior. El jazz supone un alegre desafío a la moral imperante, contribuyendo a barrer la época victoriana y su férrea ideología que había regido socialmente el siglo XIX, un puritanismo basado en el decoro y la decencia, la represión de los impulsos sexuales sobre todo, la abnegación y el amor al trabajo. Y esto vino unido a la emancipación de la juventud estadounidense que buscaba nuevas relaciones afectivas fuera del matrimonio. En segundo lugar, el jazz facilitó el contacto interracial, lo que suponía una seria amenaza para el anglosajonismo preponderante en Norteamérica, obsesionado por la pureza racial, la supremacía de la raza blanca, que se creía la única que se consideraba capaz de comandar el orden social, amenazado, según ella, por grupos subalternos que tildó rápidamente de degenerados y a los que intentó poner freno con campañas de eugenesia social. Vamos a escuchar a una de las pocas formaciones de jazz interraciales que se dieron en esa época, los Novelty Four, que montó el inquieto Clarence Williams, agrupando a dos músicos negros, el guitarrista Lonnie Johnson y el propio Williams, y dos blancos descendientes de inmigrantes italianos, el guitarrista Eddie Land y el virtuoso violinista Joe Benuti. Aquí les tenemos en este tema grabado para el sello OK en 1928, In the Battle Blues. Thank you. pass that gin. Hablábamos hace un momento del orden social blanco, puritano, supremacista, que en los Estados Unidos sintió amenazado su poder y reaccionó mediante una serie de brotes de pánico moral, según vimos en un capítulo anterior, señalando enemigos potenciales desestabilizadores de ese orden social dominante, empezando por los negros y siguiendo por trabajadores, sindicalistas revolucionarios e intelectuales de izquierda que sufrieron una feroz represión del movimiento obrero. Lo mismo que aquellos considerados como antiamericanos o antipatriotas, antibelicistas que se opusieron a la entrada del país en la Primera Guerra Mundial y que fueron perseguidos y encarcelados. Ante la llegada masiva de inmigrantes de etnias no deseadas, el orden social dominante reaccionó con la restricción y el cierre de fronteras. Al mismo tiempo, pretendiendo acabar con lo que consideraba un vicio generalizado y la degeneración moral física de la nación, promulgó leyes que prohibían el alcohol y cualquier sustancia tipificada desde entonces como droga. Tras una década larga en vigor, el tiro puede decirse que les salió por la culata. La ley seca, como se llamó, generalizó aún más el consumo de alcohol, aunque de forma ilegal, lo que conllevó el contrabando, el auge del gangsterismo y el crimen organizado, así como la corrupción política a gran escala. Por último, la fiebre del jazz desató una oleada de ataques en su contra. Moralmente corrompía a la juventud, clínicamente causaba hiperhisteria nerviosa y sus bailes provocaban traumatismo físico. Musicalmente era solo un ruido discordante provocado por analfabetos musicales, que además provenía de los barrios bajos, con sus barracones de baile popular, sus tabernas y prostíbulos. En definitiva, fue despreciado por la élite cultural que lo consideró una música de baja estofa tocada por negros. Aquí tenemos a uno de esos negros tan vilipendiados, formado en un reformatorio para chavales huérfanos, el extraordinario cornetista J.B. Smith, con sus ases del ritmo en este Boston Skiffle. Thank you. Las raíces sociales del jazz primitivo, una manifestación lúdica que surgió como resistencia elocuente al sufrimiento, en palabras del sociólogo Stuart Hall, se hallan en la exclusión y marginación sistemáticas de la población afrodescendiente en Estados Unidos. Muchos pioneros y pioneras del jazz fueron hijos o nietos de esclavos sometidos al trabajo forzado, sin acceso a la cultura, con prohibición de utilizar instrumentos, incluso de aprender a leer y escribir. Tras la guerra civil entre el norte y el sur, cuando es proclamada la abolición legal, que no real, de la esclavitud, se producen tres novedades para los afroamericanos señaladas por Angela Davis. Empiezan a poder educarse, a poder tener relaciones libres y a poder desplazarse. Pero no se garantizaron sus derechos, al contrario, cualquiera que fuera catalogado como de color, es decir, no blanco, o sea, de cualquier etnia que no fuera la anglo-teutona dominante, era tratado como ciudadano o ciudadana de segunda, sometidos a servidumbre, hostigados y segregados por ley en el sur. Escuchamos a la prodigiosa cantante de blues Coletta Simpson en Down South Blues. Jazz coincide con la de los grandes movimientos migratorios internos en los Estados Unidos, cuando millones de afroamericanos abandonaron los campos del sur, amenazados por la pobreza y los linchamientos, y se dirigieron a las grandes ciudades industriales del norte en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Pero allí fueron también discriminados, teniendo que competir laboralmente con otros grupos migrantes. En las grandes ciudades del norte, en las que habían puesto todas sus esperanzas, resultaron hacinados en guetos o cinturones Rincones Negros, como se los llamó, como el Southside en Chicago, un hervidero de hot jazz, o en Harlem, donde el jazz se convirtió en rentable espectáculo selvático, en clubs segregados como el Cotton Club, donde los negros y negras sirvieron y actuaron para disfrute del público blanco pudiente. Distinta realidad era la del campo, sobre todo en el sur segregado, donde las relumbrantes orquestas de sofisticado jazz brillaron por su ausencia. En los polvorientos caminos y carreteras sureñas, el blues rural continuaba llenando la carencia afectiva de las noches en antros y tabernas, gracias a los músicos vagabundos que continuaron tocándolo de pueblo en pueblo. Escuchamos al guitarrista Blind Willie McTell y su compañera Kate en este Lonesome Day Blues, el blues del día solitario, que resume toda la melancolía, la melancólica belleza de esta música popular expresada con sinceridad y sencillez. You can go, you can stay, but you'll come home some alone someday. Oh, morning, I'm coming home to my baby some alone someday. Ah, sing. Someday. What kind of day, girl? Sweet day. I'm coming home to my baby some on long time day. The Mississippi River, what about that? So deep and wide, I can't see my good man on the other side. Sure enough. But I'm coming home to my baby some on long time day. Ah, sing it, girl, sing it. Someday. What kind of day? Sweet day. Summer long time day. I'm coming home to my baby. Summer long time day. I'm gonna sing it. I was born. Where about? In Georgia, but I hang around Tennessee. Oh, sing it for me. I've got a man here in Georgia, partner, he's crazy about me. Ain't got nobody crazy about me. Someday. What kind of day is that? Sweet day. Oh, sing it for me. Someday, oh, sing with the spirit. I'm coming home to my baby. Some alone someday. Ah, oh, play it, Georgia Slim, play it. Where were you? I don't know, girl. Baby, couldn't tell you. When that L&N left the shed, you were standing in your back door with a hung down head. Ah, stand by now if you want to hear it again. Someday, someday, summer long someday, I'm coming back to you, baby. Summer long someday. En esta sociedad de dos niveles, atravesada por la segregación racial, se desarrolla la historia social del jazz primitivo. Mientras que las orquestas blancas tienen acceso a los mejores clubs, las emisoras de radio y las grandes compañías discográficas, las bandas negras son relegadas a un circuito de teatros segregados y a las series de grabaciones raciales que lanzaron al mercado discos de música negra, blues principalmente, para consumo exclusivo del público negro. La historia del jazz primitivo es en gran medida la historia de este gran cruce de caminos, cómo actúa lo negro ante lo blanco, a menudo resguardándose por pura supervivencia en un código de dobles sentidos, participando o simulando participar en la cultura dominante, y cómo lo blanco, fascinado con lo negro, se apropia de sus hallazgos y los presenta según sus propias representaciones. Durante los años 20, como vimos en el capítulo 10 que emitimos el mes pasado, se produjo un boom de la cultura afroamericana, el llamado Renacimiento de Harlem, también de Chicago, que patrocinaba el talento negro. Revistas, escritores, asociaciones de derechos civiles reivindicaron una cultura propiamente afroamericana, establecida en América y con orígenes africanos. Al mismo tiempo, en Europa el jazz se ponía de moda, una oportunidad para bandas y bailarines afroamericanos que cosecharon aplausos del público europeo y por lo general fueron mejor considerados en el viejo continente que en su propio país. No pocos de ellos se quedarán en Europa, donde abrirán clubs y podrán más o menos ganarse la vida actuando, como fue el caso del pionero clarinetista criollo de Nueva Orleans, Sidney Bechet, a quien escucharemos seguidamente. En Francia, país que se rindió enseguida a la novedad del jazz negro, sobre todo a raíz del éxito obtenido por Josephine Baker y las revistas negras de variedades, surgieron los primeros hot clubs de jazz, donde los entendidos lo tomaron como objeto de estudio, de tal manera que acabó por convertirse en una música seria, digna de ser escuchada con los oídos y ya no bailada tanto con los pies. Así, intelectualizado y desligado del baile, el jazz primitivo irá perdiendo su popularidad. Rápida comercialización del jazz y su difusión por medio del disco y la radio lo hicieron desembocar pronto en la corriente mayoritaria mainstream. Estamos escuchando a Tommy Latnier, Sin Bechet, Meth Metro and Really the Blues. Junto a los deportes, los viajes y las películas, puede decirse que el jazz inaugura el entretenimiento de masas moderno. Tecnología mediante, las antiguas prácticas comunales se cosifican y el jazz de mediados y finales de los años 20, carente ya de la lírica popular que lo había nutrido, deviene mero producto repetitivo a consumir. Engullido por la trituradora comercial que lo hizo picadillo, convertido en estándar, este pseudo jazz servirá para elaborar hamburguesas rítmicas de fácil deglución. El fin de la era del jazz lo marca, en fin, el crack bursátil de 1929, como hemos visto en la primera parte del programa de hoy, y el inicio de la gran depresión económica con la llegada de las big bands de swing. Con ellas desaparece la improvisación colectiva, la experimentación ha de replegarse a las trastiendas de las jam sessions, más o menos hasta la irrupción innovadora del bebop. Vamos a escuchar a una de esas bandas supervivientes de jazz caliente que durante la depresión fueron los Harlem Humphats, con este jocoso tema, Hallelujah Joe, Ain't Preachin' No More. What you gonna do? Hallelujah Joe. Hallelujah Joe. Ain't preaching no more. Ain't preaching no more. He's swinging now, so he ain't gonna preach no more. Hallelujah Joe. Hallelujah Joe. Ain't preaching no more. Ain't preaching no more. All sisters and brothers thought he was dead. Then he wrote a little song by the name of Old Red. Hallelujah Joe. Hallelujah Joe. Ain't preaching no more. Ain't preaching no more. He's swinging now, so he ain't gonna preach no more. Bien, hasta aquí nuestro repaso por los temas que hemos ido abordando a lo largo de 12 programas. Ya en la recta final de este último os daré una pista de dónde viene el seudónimo o nombre de guerra que me acompaña desde hace más de 30 años. Disculpadme que de verdad no es mi intención hacerme un auto-homenaje a estas alturas, sino cerrar la serie con un tema que está en la raíz de toda esta historia, creedme. Veréis, si desmembramos las dos palabras, rakputer, hallamos que rag en inglés significa trapo, pero también se refiere al ragtime, un tiempo despedazado, como vimos. Mientras que cúter, pues ya sabéis lo que es un cúter, ¿no? Algo que corta. Así tenemos a alguien que corta un trapo o que recorta un tiempo sincopándolo. En fin, alguien que entra al trapo, como se suele decir en español. En Harlem, a mediados de los años 20, rag cutter era como se llamaba metafóricamente a recortar con unos diestros pasos de baile la alfombra de un apretado apartamento donde se celebraba una fiesta de alquiler, una rent party. Y también en la jerga de las calles del barrio negro, un rag cutter era un chaval fanático de la bebida y del baile a ritmo de jazz. Hemos escuchado I've Got to Be Rag Cutter a cargo de Duke Ellington y su orquesta en 1937. La primera versión que escuché de este tema era solo de piano, chapurreada, eso sí, magistralmente por Duke. La encontré por casualidad en un viejo disco que heredé de mi abuelo Fermín, que, si no os lo he dicho, fue un adepto del jazz, baterista aficionado que amó esta música desde que le deslumbró en su juventud hasta su muerte. Una afición que tuvo que llevar incluso en secreto durante el franquismo, cuando el jazz estaba proscrito o era muy mal visto por atentar contra la moral nacional católica del régimen. Mucho más tarde descubrí en otro disco heredado de mi abuelo Fermín otro de los pocos temas que hacen mención a la figura del Rag Cutter, este a cargo de la orquesta de Fletcher Henderson, Rag Cutter Swing, grabado en 1934. Thank you. Bueno, pues con esta versión de I've Got to Be a Rag Cutter, registrada por Errol Garner y su orquesta en 1956, vamos a ir terminando nuestro último programa. Me gustaría agradecer a todo el equipo de Radio Almaina el apoyo prestado durante este año de emisión y especialmente a Diego del programa Talento Malgastado, que me acompañó a los controles en los primeros programas emitidos, y sobre todo a Juan de El Canto de la Tripulación por su apoyo, entusiasmo constante y el cable técnico a lo largo de todos estos meses en que hemos estado en el aire. De verdad, muchísimas gracias. Y finalmente agradeceros a quienes nos habéis escuchado el haber estado ahí, al otro lado de la señal, siguiendo en vuestros receptores cada programa de la serie. Nada más, saludos de Rag Cutter y ya sabéis, no dejéis de sintonizar emisoras de Radio Libres. Os dejo con la orquesta de Harry Edison y este tema Indeciso, que es como me quedo meditando la propuesta que me han hecho los compas de Radio Almaina para continuar en las ondas con otro programa. Quizá suena tentador, ya veremos. De momento, este, dedicado al jazz primitivo, concluye aquí. Gracias a toda la banda. Salud, síncopa, aire, arte y anarquía, todo el día.